donde queremos contarles que mañana, en esta movida de visibilización de lo que le pasa al sistema educativo superior, vamos a realizar una marcha con convocatoria en la Plaza San Martín, después un recorrido para culminar en la Manzana Histórica. Esto es en referencia a la presentación del proyecto de ley que hicieron los rectores, que trabajó toda la comunidad educativa, ¿no? Rectores, docentes, no docentes, los estudiantes. Se ha presentado en el Congreso de la Nación, el cual todavía no ha sido tratado, esperemos que se trate, pero también tenemos la espada de Damocles sobre la cabeza de que el presidente dice que lo va a vetar. Así que es un proyecto sumamente potencial para nosotros, con mucho fundamento y además muy cualitativo en cuanto a los objetivos que tiene. Valeria es la secretaria general de docentes del CURSA. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Sí, como decía acá Adriana, nuestra compañera, nuevamente vamos a salir a las calles, las universidades de todo el país. Es una nueva marcha, si bien no pensamos que va a tener las dimensiones de las marchas del año pasado, sí creemos que es necesario volver a manifestarnos y volver a instalar el tema en agenda, porque si bien algunas cuestiones de funcionamiento se han resuelto, no así el tema salarial, tanto docente como no docente. Hemos perdido un 100% de nuestro salario, lamentablemente estamos los docentes y no docentes con salarios de pobreza. Y la verdad que la universidad sin las personas que la hacen no puede seguir subsistiendo de esta manera, ¿no? También hay becas que están congeladas, todo lo que son programas de investigación, de extensión, se han visto desfinanciados. Entonces, bueno, venimos funcionando, la verdad que porque, bueno, queremos sostener el sistema universitario, porque creemos en el sistema universitario público, pero a costa de un enorme esfuerzo y de un gran sacrificio. Entonces, bueno, creemos que es importante volver a traer el tema a debate nuevamente a la sociedad. Sabemos que todos los sectores están siendo muy golpeados, todos los sectores trabajadores, por eso nuestra marcha de mañana a las 5 de la tarde, que es una marcha de antorchas, hemos convocado también al resto de los gremios y de los compañeros trabajadores. Así que, bueno, estamos convocando de manera conjunta con el resto de los gremios y las organizaciones y esperamos que, bueno, sabemos que hace frío, que justo esta semana va a haber temperaturas muy bajas, pero bueno, invitamos a toda la comunidad también que vengan, aunque sea un ratito, a prender una vela por nuestra universidad pública y acompañarnos en esta marcha. Y bueno, y seguir luchando por la defensa de nuestros derechos. Es imprescindible que estemos todos. Ha llegado el momento, creo, de juntarnos todos y dejar que los espacios sean espacios solidarios y no seguir metiéndonos para adentro como estábamos haciéndolo hasta ahora. Que la marcha de los jubilados, el reclamo de los jubilados, el reclamo por la salud pública también sea un reclamo propio. Tenemos que empezar a tener empatía por esas cuestiones, así que bueno, desde las universidades comenzamos a plantearnos para adentro y para afuera la posibilidad de empezar a cultivar la empatía por lo que le pasa al resto y no solo por lo que nos pasa a nosotros. Por eso el marco de esta marcha es amplio, una convocatoria a otros sindicatos que a lo mejor nada tienen que ver con la universidad directamente, pero indirectamente todos nos conectamos porque somos trabajadores. Somos esa clase, a veces oculta o poco convencida de los mismos trabajadores, pero somos clase trabajadora, así que cuando empecemos a marchar y a transitar este camino que nos proponemos de ser empático entre todos, creo que vamos a lograr mejores rendimientos en cuanto a los reclamos que llevamos adelante. También contamos con la presencia del compañero que es de ADUNC, del sindicato docente de la Universidad de Río Negro. Y el Centro de Estudiantes también, obviamente. Estamos todos hoy. ¿Quieren tomar la palabra también? Sí, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Manuel Severio, yo soy secretario gremial de ADURN, que es la Asociación de Docentes de la Universidad de Río Negro. Y por ahí, retomando un poco las palabras que dijeron las compañeras, remarcar profundamente que más allá de que esta marcha muchas veces puede confundirse con un reclamo salarial sectorial, la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario del 100%, siendo benévolo, es real, pero también el reclamo de otros sectores que dentro de la comunidad universitaria, pero también hacia afuera. El hecho de que los fondos en investigación en extensión hayan sido congelados, al igual que las becas para que los estudiantes de las clases sociales menos pudientes puedan llevar adelante sus estudios en la universidad, también han sido erosionados. Entonces, un poco la marcha esta que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con recuperar todos esos derechos y poder empezar a trabajar de una manera más equilibrada en temas del presupuesto universitario. Nosotros venimos acostumbrados a tener montos para poder financiar las actividades de las universidades un poco mejores de los que tenemos en la actualidad. Sin embargo, los que tenemos en la actualidad son de hambre y de miseria, no nos alcanza ni para pagar becas, ni para sostener proyectos de investigación, mucho menos para poder garantizar las condiciones mínimas de para que los estudiantes y los docentes y los no docentes puedan cumplir con sus funciones en sus lugares de trabajo. Entonces, un poco esa es el trasfondo de la cuestión, ¿no? Bien. Me parece importante también poder escuchar un poco, entiendo que el lunes hubo una asamblea resolutiva, de ahí también salió todo esto que están comentando ahora, capaz la palabra de los estudiantes que también forman parte, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, también recordar de que el presupuesto asignado para este 2025 representa solamente el 50% de lo que las universidades necesitan. Esto después deviene en menos proyectos de investigación, menos nosotros acá en la universidad, por ejemplo, desde el centro de estudiantes reclamando hacia la universidad nuevos espacios para abrir y el presupuesto no da, con las creaciones de aulas silenciosas, por ejemplo, para estudiar y el presupuesto no da, o traer a los otros chicos que están cursando en otros edificios que no dan las condiciones edilicias, traerlos hasta acá, hasta el campus, y el presupuesto no da. Y recordando también lo pesado que es para el estudiante que viene de afuera, lo complicado que es estudiar. Yo vengo de afuera, vengo de Roca, y son gastos realmente muy grandes lo que tiene que hacer mi familia, ni hablar si nosotros tenemos hermanos o más familia nuestros viejos tienen que mantener. Entonces, todo eso es el reclamo. Las becas hoy en día están congeladas. Entonces, nada, necesitamos también de la gente, del apoyo de la gente que se meta, que entienda la lucha de los docentes, no docentes, de los alumnos. Así que en ese compromiso estamos.